Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? Hola. ¿Están andando bien? A ver, ¿cómo estamos todos? Sí, ahí yo me escucho más o menos, pero ahí estamos andando como podemos, para adelante, siempre para adelante. Programa número 150 de Andar Bien. Hola Lara, ¿cómo andás? Bien, andamos bien en Andar Bien. Ahí está, andamos bien en Andar Bien. Muy, muy bien, muy bien. Bueno, estamos, No sé, ¿me querés decir algo, Lara? No. ¿Me levantaste la mano? Saludos a Registro Clásico. Ah, bueno, ahí estamos, Ya se está adelantando un poquitito porque sí. Estamos saliendo en Instagram. No sí. Solo por las emisoras, que ya vamos a decir cuáles son, sino sí. También por Instagram. Así que muy bien, muy bien. Bueno, un saludo a toda la audiencia que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí. ¿Sí? A todos los que nos escuchan, desde Bien Bien Bien al Norte hasta Bien Bien Bien al Sur. Nosotros nos sentimos que estamos en el medio, sin embargo para muchos estamos muy al sur. Estamos transmitiendo desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, Villa Los Coedos, puntualmente la localidad. Y medio al oeste, eso sí, cerca de la cordillera, ¿no? Así que ya que estamos bien, bien cerca de la cordillera, le mandamos un saludo a Irigoyen, que está bien, bien del otro lado de la cordillera, ¿no? Del lado contrario, el lugar más este que hay en la Argentina. ¡Saludito! Un saludo grande que salimos ahí por la radio de allá. Así que... nada, le mando un saludo a Antón, que tampoco puedo venir hoy a operar, así que voy a estar yo, Nicolás Brunori, operando y conduciendo a la vez, junto con ¿quién? ¿Con quién estamos? Hola, soy Lara. Y vos, papá, vos ya te presentaste. Claro, Lara Brunori, ahí estamos, los dos, presentándonos. Ahí estamos. Bueno, y aparte vamos a tener que saludar también ¿A quién? Que hay que agradecerle. Primero a los oyentes, pero después siempre a quién. ¿A quién será que hay que agradecerle siempre después? Frilop. Ahí estamos. A nuestros auspiciantes, a ver. Si los auspiciantes. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, Frilop, mayorista en alimentos. Un saludo grande, grande, grande, grande. Muy grande. Para Frilop, que estamos ahí siempre, desde el primer programa que nos acompañan. Así que ahí un saludo grande y que nos sigan acompañando muchos programas más, ¿no? Sí. Hay que nombrar siempre sus localidades. Yo, es algo que siempre digo y no me canso de repetir, yo lo compro ahí siempre porque es algo que me conviene. Compro lo del mes, es bueno, es barato y uno puede comprar por paquete al por mayor y al por menor. Así que ahí muchas gracias Frilop con sus tres locales, Avenida Ángel Gallardo 1460 y 25 de Mayo 1460 y después en Rivadavia 1395. Y si quieren consultar algo le pueden mandar un correo a Frilop, ¿cómo se llama el correo? frilopsrl@hotmail.com, ¿sí? Y ahí pueden participar de sorteos de picadas que hacen a veces. Sí. También lo pueden seguir en Instagram, ¿sí? Que es @frilopsrl. Y también ahí ven los sorteos, pueden participar y empezar a recibir cositas ricas. Esas cositas ricas las quiero. Compren yogur. Yogur. Yogur, compren yogur. Yogur. Bueno, y aparte de saludar a los oyentes, a los auspiciantes, a los que están en Instagram, que vos estabas diciendo ahí, que ¿cuál es nuestro Instagram? ¿Andar Bien Radio? Sí. Buscan Andar Bien Radio y nos encuentran. Sí. Y nos está faltando agradecer a todas las emisoras, ¿no? No solo a FM Los Cuevos, el cual estamos sentados, 105.5, sino también a todas, son como 27. A ver si las cuentas y nos dicen cuántas emisoras salen al aire.

¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.448. Título 5, el vehículo. Capítulo 1, modelos nuevos. Artículo 33. Otros requerimientos. Respecto a los vehículos, se debe además a los automotores ajustarse a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas. Tales límites y el procedimiento para detectar las emisiones son los que establece la reglamentación, según la legislación en la materia. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí empezando un poco a hablar sobre esta parte de, ¿sí?, de la ley. Ok. Nos referimos puntualmente acá, estamos, veo que los contaminantes pueden ser, ¿sí?, muchos, ¿no? Y bueno, uno de los que no contamina el auto eléctrico es, por un lado, el contaminante, ¿sí?, de gases tóxicos, porque el auto, ¿sí?, eléctrico no genera gases tóxicos, ¿sí?, por lo menos mientras está funcionando el vehículo, ¿no? Hay que ver todo lo que genera para hacer las baterías y para hacer los motores, ¿no? Sí. O todo lo que contamina para hacer las baterías y para desecharlas también, ¿no? Sí. Y por otro lado está también el ruido que hace un auto cuando uno va, ¿no? El ruido que hace, sí, una moto también, ¿no? Porque tanto, sí, la moto como el vehículo eléctrico, o sea, el auto como la moto eléctrica, sí, hacen cero ruido, no hacen nada de ruido, son, sí, silenciosos. Es más, son tan silenciosos que hasta, sí, son un poco peligrosos y le están poniendo, empezando a poner ruido. ¿Para qué? Y para que uno se entere que hay un auto que viene. ¿Sí? Sí. Así que, en ese sentido, yo, nada, te tengo una pregunta, decime, que no tiene nada que ver, pero ¿se puede patinar en la ruta? No, no se puede patinar en la ruta. Es que vi una película de una chica haciendo eso y yo como, ah. No, en la ruta no se puede ni patinar. Sí. Tampoco está permitido andar en bicicleta. En realidad, uh-huh, sí está permitido andar en bicicleta en la ruta. Está prohibido en las autopistas. En la ruta no está permitido, pero no está prohibido. ¿A qué me refiero? Que, sí, no hay otra opción y uno tiene el derecho a transitar, entonces puede andar, en ese sentido puede andar. Sí. Pero, por otro lado, la máxima en una ruta es 110 y la mínima es la mitad, que es 55. Entonces, bueno, ahí uno lo que tiene es, no puede ir en bicicleta a 120. Así que por eso tampoco la bicicleta podría andar porque estaría, sí, en infracción de velocidad. Okay. Bueno, vamos a ir con un tema y ya, uy, nos vamos con la entrevista, que se llama Autos Híbridos, ¿sí? De, sí, Capitán Mike and the Sea Kings. Sí, ¿eh? Sí. Y se, del álbum I Send the Cash to My Baby del, sí, 2000... ¿2000 qué? 7. Ok. A ver, ahí vamos. Come on back. You got something that I sure do like, and I ain't talking about that black Cadillac. I ain't talking about that Cadillac. That black Cadillac of yours won't go too far. I wanna ride in your hybrid car. It got 60 miles to the gallon. What a blast! We can't pass the boarding station trying to stay as best to get that. That's what I like. Oh yeah. That old Cadillac of yours won't go too far. I wanna ride in your hybrid car. We'll be right back. something that I sure do like, and I ain't talking about that black Cadillac. Said I ain't talking about that Cadillac. That old Cadillac of yours won't go too far. I wanna take a ride in your hybrid car. So when my baby and I go riding in a hybrid automobile, man, we're looking pretty sharp with my gal behind the wheel. That's what I like about it. Say that's what I like. Oh yeah. That old Cadillac of yours won't go too far. I wanna ride in your hybrid car. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos entrando en el tercer bloque del programa Andar Bien, un programa de reflexión vial. Y lo tenemos ahí en línea, Javier Itzi, que es ingeniero electromecánico de la Universidad de La Plata y especialista en conversiones de vehículos convencionales en 100% eléctricos. Hola. Aparte es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Retrofit. Creo que lo presenté completo. Ahora corregime, Javier, si no te presenté bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda, a vos y a toda la audiencia, Nicolás. Sí, perfecto, excelente. Bueno, un entusiasta de la electromovilidad, con eso es suficiente. Bueno, acá, bueno, nosotros también somos bastante entusiastas. De hecho, había el que estaba conduciendo conmigo, Leandro, quería él convertir su auto también, como hiciste vos, en eléctrico, pero murió en el intento. Probó, pero después no se convenció. Quedó ahí a medio camino. Pero bueno, contanos un poco esto de cómo se transforma el auto eléctrico, si lo puede hacer cualquiera, cómo, si por ejemplo, acá nos están escuchando de Kimili, por ejemplo, ¿no? O también nos están escuchando de Comandante Piedrabuena, o de Tartagal, ¿no? O de Las Leñas, o de Río Grande, que ya hay un montón de... No quiero, viste, siempre me falta alguna. Son 27 localidades las que nos salimos, ¿no? Pero todos estos lugares que son... Creo que ideal, ¿viste? Porque uno hace trayectos cortos en el día, creo que la autonomía alcanza, por lo menos para moverse dentro de la localidad, digamos. Capaz ir de una localidad a otra son 200 kilómetros, se vuelve un poco poca la autonomía, pero sí para moverse dentro de la localidad, que son capaz localidades que tienen, no sé, 30 kilómetros de radio, digamos, ¿no? Entonces uno puede ir y volver sin demasiados problemas, ¿no? Contame un poco si lo pueden hacer, cómo lo harían, qué es esta experiencia de transformar el auto, qué gana, qué pierde, ¿no? Pros y contra. Bueno, te la hice un poco larga la pregunta. Perfecto. No, a ver, la verdad es que todos los que andamos en auto todos los días, yo no me canso de decirlo permanentemente, nunca hacemos más de 70, 80 kilómetros por día. Moviéndonos dentro de una ciudad. En el caso de ustedes probablemente un poco menos, pero el promedio del 80% del mundo podemos decir que hace menos de 80 kilómetros por día. El 50% de las personas hace menos de 40. Entonces, yo, más allá de convertir autos convencionales a 100% eléctricos, siempre trato de hablar de eficiencia. Entonces, muchas veces, tener la necesidad de tener una autonomía gigante hace que tengamos incluso autos eléctricos que tienen 1.800 kilos o 1.500 kilos de batería. Entonces, para hacer 20 o 30 kilómetros al día, estamos moviendo un vehículo de casi 2 toneladas permanentemente para ir a comprar pan, para ir al comercio, para ir a trabajar, etcétera. Entonces, eso hace que sea poco eficiente. Aún así, un vehículo eléctrico. Claro, sobre todo porque uno pesa 80 kilos. Es decir, el vehículo pesa 1.800 kilos, ¿no? Está casi transportando el 10% del peso, la carga útil, que es uno mismo, ¿no? Entonces, de ahí surge esto, bueno, surge por el retrofit, digamos, la palabra un poco lo dice, sí. Es aplicar tecnología a una cosa vieja, sí. Y obsoleta, ¿sí? Antigua. Y ahora, sí. muy en boga de todo el mundo, lo viejo funciona, Juan. Claro. Bueno, sí. y es un poco lo que venimos a hacer, a mostrar. Sí. Lo viejo sí funciona, y sí. funciona con una nueva tecnología que es la motorización eléctrica. La profecía pasa con cierta. Vehículos clásicos, pasa con vehículos que no muchas veces no son el primer auto, y entonces hacen que cuando uno quiera conducirlos no arranquen, no funcionen, no tengan batería justamente, el carburador esté tapado, echan humo. Y todo esto hace que esto del retrofit funcione cada vez más. Nosotros hoy a la tarde, por ejemplo, estuve trabajando en la conversión de un Defender que tiene 1800 kilos. ¿Qué modelo? Vehículo que va. ¿Un Defender 60? 98. Ah, bueno, más moderno. No, un 90. Y ahí en la. Dejo el chivo de mi Instagram, sí, que es javierichi.be, vehículo eléctrico. Javierichi.vehículo eléctrico. Ahí hay, por ejemplo, una Defender del 60, restaurada totalmente a cero. La verdad que es un vehículo que da muchas ganas de manejar, un vehículo no es para viajar a 120, sí. 130 kilómetros por hora, porque ni original funcionaría a esa velocidad. De hecho, el limpia parabrisas, el del 60, lo sé porque yo lo manejo, digamos. el limpia parabrisas es manual, sí. Lo tengo que mover con la mano. Bueno, sí. Claro. Bueno, esto le hicieron una adaptación, pusieron los motorcitos, pero más allá de esto, no son vehículos para lograr esas velocidades en autopista, y mucho menos si son vehículos de recreación, etcétera. Ahora, yo ando a diario, y mi esposa anda a diario, en un Kwid, que es el más conocido que yo lo convertí en la pandemia. Ya lleva 40.000 kilómetros hecho en la Ciudad de La Plata, tiene una autonomía de 130 kilómetros por carga, carga en 4 horas. Nosotros lo usamos igual que el celular. Digo, llegamos a casa ahora yo tengo clases, pero salgo ahora a las 8 o 9, llego a casa, lo subo al garage, lo conecto como el celular, mañana a la mañana lo desconectamos y salimos, y tenemos 120 kilómetros, hacemos 60, 70 kilómetros en el día, pues vamos y venimos con los chicos al club. Claro, claro, ¿cómo hacemos ahora todos? Ahora, vos me preguntabas, ¿cualquiera lo puede convertir? Sí. Ahora, hay una parte que hay que tener muy en cuenta, que es el dimensionamiento. ¿Qué quiero? ¿Qué condiciones de velocidad, aceleración, autonomía? Y ahí, yo siempre digo, es conveniente consultar con los que ya tienen algo de experiencia. Claro. ¿Para qué? Para no convertir un vehículo, muchos de las personas que me comentan me dicen, pero el vehículo eléctrico tiene un torque enorme. Sí, todo eso es verdad. Ahora, hablando de la eficiencia que yo decía, nosotros no estamos convirtiendo con sistemas de autos de 400, 600 u 800 caballos. Estamos convirtiendo vehículos con sistemas de 70, 80 y 90 caballos. Entonces, si bien es cierto que el torque va a estar a partir de las 0,1 revoluciones, lo interesante es saber que no vamos a tener un auto de carrera, sino que un auto que se comporta de la misma manera que se comportaba el naftero, o un poco mejor. Pero no es un auto que va a acelerar en 3 segundos. Sí. No es transformar en un Fórmula 1. Exactamente, que tampoco es necesario. Entonces, cualquiera que tenga nociones de mecánica, electricidad y algo de electrónica, lo puede hacer. De hecho, en la historia mía, si bien yo había arrancado ya en la facultad, había estudiado, lo hice en mi casa, en la pandemia, con las herramientas que tengo. Yo tengo algo de herramientas, pero digo, no mucho más de lo que un entusiasta de la mecánica pueda tener, y lo hice en mi casa. Y de ahí surge después todo lo que vino a posteriori, y hoy ya llevamos más de 30 vehículos convertidos, lanchas, motores fuera de borda. Si alguno quiere convertir el auto, ¿no? Que está en estas localidades alejadas, te puede llamar por teléfono, te puede comunicar con vos a javieritzi.be en el Instagram. ¿Cómo hace para nada? Te dan el auto, vos se lo compartís y se lo devolvés, digamos, ¿no? Le llaman a la radio, le pasás mi teléfono, le compartís mi teléfono o me escriben en el Instagram. Sí. Nosotros hoy actualmente en Argentina podemos proveer de todos los sistemas necesarios. sistema desde para sí. convertir, por ejemplo, ahora estoy convirtiendo, convirtiendo un velero. Entonces todos los veleritos que tienen esos motores de 5 HP, diésel o nafteros o qué sé yo, bueno, estamos poniendo motores de 5 kilowatts. Vos fíjate, el motor original es de 5 HP, estamos poniendo motores de 5 kilowatts. Eso es por 1.34. 1.34 menos. Exactamente. Más. Uno en HP, 1.34 más. Más, claro, bueno, yo decía menos la, claro, si de 5 kilowatts, sí. Entonces, y eso tiene 5 kilowatts y podemos ir hasta motores de 120 kilowatts, incluso de 150 kilowatts. Ya en 400 volt, otra cosa, pero también, y eso lo tenemos todo disponible hoy en Argentina, asesoramiento en la electrónica. Los motores más comunes, sí. digamos, que podemos decir los sistemas más recomendables por nosotros son desde 7,5 kilowatt para un Meari, por ejemplo. Los Meari son muy famosos, nosotros hicimos unos cuantos y seguimos haciendo, son muy lindos, con ese motorcito chiquitito. Y una batería de 15 kilowatt logramos autonomía de 150 kilómetros y un andar sumamente placentero en un vehículo, como ni más ni menos que un Citroën Meari, que no hace ruido, totalmente de fibra de vidrio. Hoy la fibra de vidrio se compra acá en Buenos Aires, la carrocería completa, cero kilómetros. Bueno, nada, se puede hacer. Nosotros estamos haciendo unos vehículos que son hermosos, divinos de conducirlos permanentemente. Así que, bueno, ahí ustedes tienen, en Bariloche hay una combi convertida por un por un colega mío, por Diego La Serna, que anda siempre en Bariloche, que es una empresa que coloca, hace instalaciones fotovoltaicas de Leandro. Y tiene un motor de 100 volt con 20 kilowatts de batería. Y por lo que me cuenta anda bárbaro, espectacular, excelente. Así que nada, sí, la verdad es que lo puede hacer cualquiera. Buenísimo. Bueno, Javier, te tengo que dejar porque se nos acaba el tiempo. Pero te agradezco mucho. Nunca dicho. 62.000 preguntas se me ocurren, pero bueno, lo voy a dejar para un café virtual que vos vas a tener que hacer. ¿Te parece? Totalmente. Sí. Cuando bueno, quieran, hacemos una charlita solamente para esto. Hacemos un café virtual atrás de Instagram. ¿Sí? Sí. Eso. Y dale. Hacemos un vivo y que la gente pregunte lo que necesite, lo que quiera saber y le vamos contando. Dale. Cualquier cosa, que me escriban ahí al Instagram o pasarle mi teléfono a... Si no, que llamen a la radio y yo retransmito. Sí. Buenísimo, Javier. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. A vos. Sí, hasta luego. Chao. Bueno, recién hablamos con Javier Itzi, ingeniero electromecánico de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en conversión de vehículos a convencionales a 100% eléctrico, ¿sí? Sí. Así que nada, y como estamos hablando de eléctrico, vamos con el próximo tema que se llama... ¿Cuál es? Electric Car. A ver... I want to buy an electric car, but they cost too much and they don't go far. Petrol heads just say ha ha, but still I want an electric car. We are making too much CO2, but I know there are things that we all can do. Lose that guilt and join the crew, and I see mine as electric blue. Friends all say I'm crazy, that it's just a game for fools, that I haven't got the money anyway. But I can see a future where people will all say, now there's a man who knows how to be cool. Watching all the top reviews, and I'm at the point where I'd like to choose. Get the cash and pay the dues, then time to take an electric cruise. I'm thinking and a Tesla might be good, cause stars all have them and it's understood. Power comes just like it should, underneath the electric hood. And I will be high flying, and heads will turn my way, with people saying that they know my name. And I will be respected in a way I am not now, with offers coming to me night and day. But the problem that I have right now is I gotta get money and I don't know how. If I want to be highbrow, I must fulfill my electric vow. So I'll try to sell most of my things, and I guess I'll see how much this brings. Goodbye to new guitar strings, just want to get my electric wings. You might try to tell me I'm a sad, misguided man, that my money could be spent in a better way. But I've cut down my plastic and I've planted 20 trees, so now I'll do the next best thing I can. I want to buy an electric car, but they cost too much and they don't go far. Petrol heads just say ha ha, but still I want an electric car. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Y bueno, siguiendo hablando de los autos eléctricos, está Cristian ahí que nos va a sorprender, ¿eh? Hola, Cristian. Hola. Hola Nico, ¿cómo andan todos por ahí? Saludos a la audiencia. Y sí, seguimos en el retrovisor con este tema electrizante, ¿no? Y interesante también. Muy bien, muy bien. Porque, pero a ver, antes de empezar, vamos a ver algo. Porque hace como 10 años estamos empezando a hablar y a empezar este furor de los autos eléctricos, más o menos. Pero vos sabés que te traigo las primeras dos curiosidades antes de empezar con la historia de hoy. ¿Cuál? Porque el primer auto eléctrico fue desarrollado en 1891 por un tal William Morrison, ¿no? En Estados Unidos. ¿Que era primo de Jim? ¿Era primo de Jim Morrison? Capaz que sí, capaz que era algo de Dors, sí. Le ponía Dors a las puertas, al auto. Estás re encendido hoy. Vos sabés que fue 2 años después, ¿sabés de qué? Del mítico viaje de Werther Ringer, ¿te acordás? En el auto. Sí, lo contaste vos. O sea que tenemos auto eléctrico desde que comenzó la historia del automóvil, no, no es nada nuevo, digamos, sino que por ahí sale a la luz, vuelve a morir y vuelve de nuevo a renacer, ¿no? ¿Sabes qué? Otra curiosidad, el primer accidente automovilístico, que vos me lo dijiste en tu página, esa figura, Perito Brunoli, ocurrió en un auto eléctrico, también, involucró un auto eléctrico, que se considera el primer choque documentado de un automóvil, ¿no? Sí. Y fue un auto eléctrico. Entonces, dicho esto, vamos a empezar la historia de hoy, a la que le podríamos poner un fondo de música, porque es una historia medio misteriosa, tipo Expedientes Secretos X, porque operador, pone música vamos sin a hablar de un auto, el General Motors EV1 o EV1, el auto que pudo cambiar el mundo y misteriosamente desapareció de la faz de la Tierra. ¿Lo abducieron los extraterrestres de Archivos X? No, no se sabe, porque, por ejemplo, ¿qué pensás si te digo que en los 90 ya existía un auto eléctrico, funcional, moderno, silencioso, como los Tesla ahora, que no solo dejó de fabricarse, sino que fue prácticamente borrado del mapa por la misma empresa que lo creó. Como los Tesla. Suena como historia conspirativa. Sí, sí, todavía tienen un poco más de vida, ¿no? Porque así empieza la historia de este auto, el EV1, que fue el primer auto 100% eléctrico producido en serie por una automotriz estadounidense. Y vos sabés que estuvo circulando entre 1996 y 1999. Sí. Y hoy se recuerda tanto por la innovación como por su misteriosa desaparición. Sí, porque ¿qué le habrá pasado? Está raro. Sabés que cuando salió al mercado, a la prueba, hasta varios famosos, Danny DeVito, Mel Gibson, tripularon las versiones de prueba de estos vehículos. Y de un día para el otro, desaparecieron. Ustedes lo pueden googlear al modelo. Era un modelo con un diseño aerodinámico que parecía sacado también de una película de ciencia ficción. Para que me escuche el que es como yo, que no sabe nada de inglés, EV1 es EV1. EV corta 1. Entendation. Como vehículo eléctrico, electric vehicle 1. Claro, ahí está. Entendation. Bombastic. Y solo se fabricaron 1.100 unidades. Oh. Vos sabés que pasó algo muy parecido con el Chrysler Turbine. Sí. Que las devolvieron a la fábrica y las desarmaron todas y no quería que ninguna circulara, ningún auto circulara por las calles. También otro enigma. Otro enigma. ¿Habrá habido ahí un tema del petróleo, a consumir más petróleo? Porque convenía en el 90. Claro, la autonomía rondaba los 130, 160 kilómetros, aunque no era nada malo para esa época. Y, no sé, la decisión de General Motors de retirar todos estos vehículos y destruirlos, vos sabés que generó una ola de indignación, porque había mucha gente que ya se había hecho fan del vehículo. Usuarios que adoraban el vehículo ofrecieron comprarlo al precio que sea, un precio de lujo. Hubo protestas públicas y hubo reclamos de todo tipo. Fue como cuando le cambiaron el sabor a la coca, más o menos. Más o menos, claro. Pero la compañía se mantuvo firme y el auto no fue vendido, ni conservado, ni mejorado. Nada, simplemente nada. Los destruyeron. ¿Y cuál puede ser la razón por esto, no? No sé. Hay quienes sostienen que era demasiado revolucionario. No necesitaba combustibles, ni service. Atentaba contra todo un ecosistema de negocios, estaciones de servicios, talleres, autopartistas. Y por supuesto, bueno, las grandes petroleras. Claro. Y otros apuntan a que la presión política también hizo lo suyo, porque el estado de California había impulsado leyes para reducir las emisiones, ¿viste? Pero las flexibilizó justo cuando empezó el éxito de este auto. Así que no sé si fue casualidad o qué. Y también hubo como un pacto de silencio para que no se volvieran a producir autos eléctricos. A ver, tengo una pregunta. Bueno. Pará, una pregunta de Lara. A ver, habla fuerte. Que si existen autos eléctricos, pues no habrá más camiones de YPF, no habrá dorados. Está bien. ¿Escuchaste? Porque capaz no te escuchaste. Que, no, que con tantos autos eléctricos no va a haber camiones de YPF dorados para el concurso. Sí. Disculpa. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Vos sabés qué es el legado que dejó este auto? Que aunque fue eliminado, su existencia sin duda dejó una huella, porque muchos ingenieros que participaron del proyecto terminaron trabajando en Tesla o en Nissan, que son los pioneros ahora de los autos eléctricos, que años después retomaron el camino eléctrico. Entonces, este vehículo plantó como una semilla que hoy, digamos, está dando frutos. Y yo les recomiendo un documental que es del 2006, ¿Quién mató al auto eléctrico? Y que reavivó este debate en todo el mundo y es la historia de este vehículo. Está muy interesante, la verdad. ¿Quién mató al auto eléctrico? Vamos ahí a anotarlo para verlo, para buscarlo. Debe estar seguro por YouTube. Sí. ¿No? Bueno, espero que les haya gustado la historia y nos reencontramos en la próxima entrega de este retrovisor, ¿no? Sí, a mí como siempre me encantó. amé. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, Chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Y bueno, vamos a ir con un tema que se llama Electric Car, de Colin McPherson, de Brink of Goodbye del 2022. A ver, operador. Pa' que suden el cosmético. Salte pa'l lado, que tú eres patético. Déjame a mí, que soy mega magnético. Llama a los doctores, a los médicos, porque tus nalgas me dejaron parapléjico. Dame azúcar, que hoy estoy diabético. Y se van todas en orden alfabético. Vámonos pa' México, sin casarnos porque yo no soy católico. Lo de casarse, eso es psicológico. Sin compromiso, salvaje como de zoológico. No te quedes que me pongo melancólico. Me voy pa' la barra y me vuelvo alcohólico. Yo quiero darte con fuerza bien sólido. Testosterona con anabólico. Vale, dale vaselina. Tú sabes que te gusta la sardina. Yo no sé qué tú comes, que adivina. Deja que tu gistro se defina. Deja que se marque la china mandarina. Pa' tocarte bocina y recitarte poesía de Carolina. Contigo está todo el mundo que se orina. Están que tiemblan como gelatina. Y cuando tu nalga se avecina, se me sube la bilirrubina. Tú eres la nueva sensación del bloque. La que hace que todos los carros choquen. La que hace que mi super soccer se disloque. Vainillita con albaricoque. Aquí se baila de todo hasta limbo. Aquí hay buffet de lunes a domingo. Aquí se come sin cubierto a lo vikingo. Agridulce como tamarindo. Te voy a echar agua caliente por tu vientre. Y con mi lengua limpiarte los dientes. Pa' que rompa fuente y botes detergente. Por abajo, por el occidente. Yo sé que tú eres inteligente. Ya yo chequeé tu expediente. Usted tiene una mente, chacho. Por eso soy tu primer cliente. Mira, Mai, zumba un adelanto. Zúmbame el canto, que yo me atraganto. Dale, tírate al medio. Jurado por el Espíritu Santo, que ni Sócrates lo pensaba tanto. Pa' que se agite, dale cafeína. Pa' que engorde, dale proteína. Pa' que se calme, dale nicotina. Pa' que resbale, dale vaselina. Pa' que se agite, dale cafeína. Pa' que engorde, dale proteína. Pa' que se calme, dale nicotina. Pa' que resbale, dale vaselina. Bueno, ahí estamos volviendo en el ya la despedida, el bloque número 6 de Andar Bien. Nada, queremos decir siempre agradecer a todos, recordar que siempre está disponible la línea 149 opción 2 para llamar. Ahora, la red de asistencia que interviene en la asistencia para emergencias. Si fuiste víctima o familiar de una víctima de siniestro vial, bueno, podés llamar a este teléfono de manera totalmente gratuita, 149, y después tocar la opción 2 cuando te atiende el contestador, y ahí te van a atender los 24 horas, los 365 días del año. Ahora no sé decir hola o chau. Sí, ahora estamos a punto de irnos porque ya estamos sobre la hora. No me quiero pasar. Así que esto fue un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.